contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de toda Latinoamérica y el Caribe. Soy Hugo Ramírez y estoy listo para ofrecerles la primera emisión del Contacto Sur de hoy lunes, en 16 de julio de 2018. Estos son los titulares que destacamos. Continúa el terremoto en el Poder Judicial peruano. Caen jueces importantes implicados en actos de corrupción. En Honduras, a 7 años del asesinato de Nery Jeremías Orellana, corresponsal de Radio Progreso, la impunidad sigue presente. La defensa del río San Juan moviliza a la población panameña contra un proyecto urbanístico. Se inició ayer en La Habana la 24 edición del Foro de Sao Paulo. Vamos al detalle de las informaciones. Perú vive un verdadero terremoto luego que, la pasada semana, se hicieron públicos unos audios donde altos magistrados del sistema judicial peruano negociaban sentencias, solicitaban favores políticos, dinero para nombramientos. Ayer domingo fue capturado uno de los implicados. Se trata de Walter Ríos, quien, hasta antes del escándalo, se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de la provincia del Callao. A Walter Ríos se le escucha en un audio solicitando $10,000 para favorecer con un nombramiento. Esta acción se llevó a cabo tras la solicitud de detención preliminar formulada por Jaime Velarde, fiscal adjunto supremo de control interno. Anoche, programas periodísticos peruanos revelaron otros audios proporcionados por IDL Reporteros. En uno de ellos aparece involucrado el congresista fujimorista Héctor Becerril, quien habría participado de una reunión en febrero pasado con Baltasar Morales, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, y Guido Águila, también miembro de este organismo. En dicha reunión se habría negociado la candidatura a la presidencia de este organismo del magistrado Julio Gutiérrez. Era el congresista del fujimorismo Héctor Becerril quien postulaba al señor Gutiérrez. Escuchemos el diálogo que sostienen Guido Águila y Baltasar Morales. Sí, doctor Morales. Sí. Yo creo que no es natural en estos procesos. Sí. Hay gente que tiene aspiraciones. Usted se excluye. Pero me ha excluido, verdaderamente. Siempre me ha excluido. La elección pasada y incluso. Y que aprovecho la oportunidad que estamos nosotros, que hay gente de trabajadores. Sí, sí. Me invitó a su casa, presidente. Y hablé con su casa, con el señor Becerril, y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez. Yo fui sincero y dije que nunca votaría por él. Tenía mis razones. No, entonces, no le dijo eso, doctora. Le dije, yo no voto por ese señor, que para mí no debería ser el presidente. Fueron mis palabras. No, recuerdo. Entonces, no adelantó ninguna opinión. Sí, dijo, lo voy a tener en cuenta y no van a eso. Lo negué, no voy a votar. Tal vez así, que me dijo. Otros magistrados involucrados en estos presuntos actos de corrupción es el juez supremo César Inostroza, considerado el líder de la mafia, a quien la Corte Suprema le ha solicitado su renuncia y dictado una orden de impedimento de salida del país. El escándalo provocó la semana anterior la renuncia del ministro de Justicia Salvador Heresi, a quien también se le escucha dialogando con el juez Inostroza. Hoy lunes presentará su renuncia Guido Águila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. El gobierno, en tanto, ha conformado una comisión de alto nivel presidido por el ex canciller Alan Wagner para analizar y presentar propuestas sobre el sistema judicial peruano, que será declarado en emergencia, según lo manifestó anoche el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Duberly Rodríguez. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Hace 7 años, Nery Jeremías Orellana, corresponsal de Radio Progreso en Honduras, fue asesinado. Su muerte permanece aún en la impunidad. Un equipo de Lerig y Radio Progreso se desplazó hasta la comunidad de San Lorenzo en el municipio de Candelaria para acompañar a la familia de Jeremías y mantener presente el recuerdo de este joven padre y esposo. Alberto Lainez nos brinda más detalles. Este fin de semana se cumplieron 7 años del asesinato del joven comunicador social y corresponsal de Radio Progreso, Nery Jeremías Orellana. Hecho ocurrido la mañana del 14 de julio del año 2011 en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira, mientras se dirigía a su centro de trabajo, Radio La Joconguera, emisora desde la cual Nery denunciaba actos de corrupción dentro del sistema sanitario de ese sector. Este año, un equipo del ERIC y Radio Progreso se desplazó hasta la comunidad de San Lorenzo en el municipio de Candelaria para acompañar a la familia de Jeremías en los actos de conmemoración a 7 años de su asesinato. Tuvimos la oportunidad de dialogar con su familia, que mantiene presente el recuerdo de este joven padre y esposo. Se han cumplido 7 años desde que la vida de Nery fue arrancada. Y en todo ese tiempo, aún la justicia hondureña no ha podido dar con el paradero de los responsables del crimen en su contra. Jeremías se suma a esa enorme lista de asesinatos en contra de comunicadores sociales que permanecen en la impunidad. Pero doña Argelia, su madre, no pierde la esperanza que un día no muy lejano se aplique la justicia. Uno como no deseara que hicieran algo, ¿verdad? Para ver uno, saber uno cómo fue la muerte de él, el por qué lo hicieron. Pero como eso es lo difícil, ya 7 años, no creo yo que hagan algo. No creo, como le decía yo a unos que llegaron a la casa, le digo yo tanto tiempo, ¿por qué no han hecho nada hasta ahorita? Porque uno es lo que hubiera deseado, ¿verdad? Que hicieran algo, que saber uno el por qué lo mataron, qué fue lo que él cometió y en fin, pero como es de balde no se hace nada. Por su parte, la abogada Brenda Mejía del ERIC dice que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está a la espera de una respuesta. Con el caso, como todos y todas yo creo que recordarán, el año pasado, en el marco también del aniversario, se presentó la petición ya, o sea, la demanda en contra del Estado, ¿verdad?, por así decirlo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces estamos en espera de que ya nos den el auto de admisibilidad, ¿verdad?, en este caso, y creemos y confiamos que ¿verdad?, la justicia que no hemos encontrado aquí en el país a lo interno, pues pueda hacerse justicia como está se ha hecho en otros casos en los que el Estado ha sido sentenciado. Al igual que su familia, desde el ERIC y Radio Progreso, continuamos recordando a Nery Jeremías. Y seguimos exigiendo que este y todos los asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales en el país no permanezcan en impunidad y que de una vez por todas se aplique la justicia. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Alberto Laín. Vamos hasta Panamá. En este país, pobladores de la comunidad Primavera se organizan para defender el río Juan Díaz. ¿Cuáles son las razones? Lilian Díaz, de Radio Temblor, nos tiene la nota. Moradores de la comunidad de La Primavera en el corregimiento de Pedregal se organizan para hacerle frente a proyecto urbanístico de la promotora Green Valley, que amenaza con devastar área de bosque de aproximadamente 250 hectáreas, que tendría como consecuencia afectación a la cuenca del río Juan Díaz, la flora y la fauna del lugar, la toma de agua de los acueductos rurales que son utilizados para la comunidad para el abastecimiento de agua. Los moradores de la comunidad de La Primavera desconocen cómo la empresa ha podido conseguir los permisos de trabajo para inicio de obra. En ningún momento se les ha consultado y por el grado de devastación que presenta el proyecto, se estima de que el estudio de impacto ambiental debe ser de categoría 3. Escuchemos declaraciones de Arquímedes Sanjur, presidente de la Junta Administradora de Acueducto Rural y morador de la comunidad de La Primavera. Desde hace 7 a 8 años que esta promotora está haciendo sus construcciones aquí en esta área de Primavera, tenemos bastantes preguntas sobre la promotora. Un ejemplo, ¿cómo fue que llegó a ser, a tener permisos de trabajo? Las categorías, dónde están los estudios de impacto ambiental que se han hecho. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene la comunidad en cuanto al proyecto que tiene la promotora en el lugar? Preocupaciones, primeramente la afectación al río, a la cuenca del río Juan Díaz. Esa es una gran parte. La devastación que se ha hecho, porque siendo de categoría 3 hasta donde tengo entendido, es destrucción y es lo que hemos visto desde hace años hasta hoy, que ha sido destrucción de gran parte de la flora y fauna que había ahí, árboles grandes, animalitos, todo aquello que encerraba ese lugar. Nos hemos reunido para poder llegar a un acuerdo y reunirnos y hacer fuerza a esta promotora que nos quiere destruir más terreno de lo que ellos tienen. Tienen 250 hectáreas que quieren destruir prácticamente, porque esto de desarrollo no nos conviene a nosotros, ni mucho menos lo queremos. Lo que queremos es que se preserven todas estas áreas verdes para beneficio de la fauna y flora que aquí a muchos nos alegra tenerla, el río Juan Díaz, para beneficio de nuestra calidad de vida en esta región. ¿Cuáles serían las acciones a tomar por parte de la comunidad? La acción que tomaríamos, que estamos tomando en este momento también, es la no destrucción de estas áreas verdes. Nos oponemos rotundamente a la destrucción de estas áreas, porque vale más conservarlas que destruirlas. Reporte especial, soy Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur. Vamos ahora con Pedro Martínez de Radio Habana, Cuba, quien nos tiene detalles de la 24 edición del Foro de Sao Paulo que se inició ayer en La Habana. Saludos, estimados radioyentes. La Habana acoge desde este domingo y hasta el próximo martes la 24 edición del Foro de Sao Paulo, a la cual asisten más de 400 delegados de nuestra América, Asia, África y Europa. En la sesión inaugural hablaron Mónica Valente, secretaria ejecutiva del foro, el primer ministro de Santa Lucía y las Granadinas, Ralph González, y José Ramón Balaguer Cabrera, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba. El Foro de Sao Paulo, nacido en esa ciudad brasileña en 1990, agrupa a más de un centenar de partidos políticos y movimientos progresistas de América Latina y el Caribe y vuelve a La Habana 25 años después del cuarto foro. Luis Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro fueron los dos líderes de nuestra América, considerados fundadores y principales impulsores del foro, al cual también asisten ahora los expresidentes Dilma Rousseff de Brasil y Manuel Zelaya de Honduras, así como el luchador independentista boricua Oscar López Rivera y la expresidenta del Parlamento ecuatoriano Gabriela Rivadeneira. Los oradores de la sesión inaugural abogaron por la unidad de las fuerzas de izquierda, exigieron la liberación de Lula, considerado un preso político de la oligarquía brasileña, y reconocieron el contexto internacional complejo y desafiante, así como la política imperialista dirigida a alentar la división de la izquierda. La secretaria ejecutiva del foro, Mónica Valente, destacó la idea visionaria de Lula y Fidel de crear una plataforma política y antineoliberal bajo la consigna de la unidad y el consenso, pero reconoció la fuerte contraofensiva actual del imperialismo y el neoliberalismo y admitió que mucho de lo que se sufre en la actualidad se debe a nuestros propios errores. Lunes y martes continuarán los debates de esta edición 24 del Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana, a pocos días de una importante reunión del Parlamento cubano, que debe considerar un proyecto de nueva constitución en Cuba. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. No hay tiempo para más y hasta aquí esta emisión primera del Contacto Sur de hoy, lunes 16 de julio de 2018. Hugo Ramírez se despide hasta mañana. Permiso. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.